¿Sabes quiénes están confirmados ya para el concierto en contra de la ley antiinmigrante el próximo 17 de julio en Albuquerque? Ahorita se los vamos a decir más adelante en la nota del día de hoy. También vamos a poner a un artista que está dando de qué hablar con notas, está en el ojo del huracán en los chismes, pero con una canción de ayer en La Máquina del Tiempo. Eso viene en un momento más. Junto, por supuesto, con los éxitos de hoy. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila, el programa número 136. Y esta es la canción número 17. 17. Otro de los estrenos para esta semana, Eric Rubín nos presenta esto, Tu Voz. Tus brazos, mi santuario. cuando te tengo aquí. Se detiene el tiempo, ve lo que me haces pensar cuando te veo pasar. Que me vive el cuerpo siempre que te vas de mí. Vuela mi cabeza a ti, que se me quema la piel, se me vuelcan los pies. Si me besas vuelvo a ser para ti. Ve lo que me hace sentir, ve lo que me hace sentir, ve lo que me hace sentir. De Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. La nota de la semana. Cristian Castro, Pee-wee y Ozomantli son los primeros en confirmar su participación para este sábado 17 de julio en Albuquerque, Nuevo México, donde se va a llevar a cabo una convención anual, y este será un concierto de la ley o en contra de la ley antiinmigrante de Arizona. El evento se llama Voces Unidas. Va a tener intérpretes, actores, atletas, funcionarios públicos, líderes nacionales latinos en un concierto sin precedentes que enviará un mensaje colectivo y unido al estado norteamericano. Por supuesto, todos ellos son latinos. Estos talentos increíbles se unirán para hacerse eco del sentimiento y la pasión de la comunidad latina contra la ley propuesta. ¿Cómo la ven? Arizona ha dado a los latinos una oportunidad para ponerse de pie, una urgencia y un objetivo para unirse a través de una canción. Y bueno, pues Cristian Castro canta, Pee-wee canta, Ozomantli, y a ver quién más se une. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. La banda electropop Hot Dog esta semana se ocupa del lugar número 15 con esto que se llama Las Pequeñas Cosas. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Después de 10 años de ruptura, una revista mexicana asegura que Luis Miguel ha regresado con Daisy Fuentes. Después de que ella lo visitara en el hospital, supuestamente cuando andaba enfermo. Anda en las noticias. Luis Miguel, aquí lo recordamos en La Máquina del Tiempo, con uno de sus clásicos. ¡Suscríbete!